Ahora vamos a ceder la palabra al compañero Alejandro Torres Chocolatl, de la comunidad de Zacatepec, en Juan C. Bonilla, Puebla. Él es concejal e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y de la radio comunitaria de Zacatepec. ¿Cuál es tonali? ¿No toca Alejandro? Bueno, buenos días a todos, hermanas, hermanos, hermanoes. Efectivamente, nosotros venimos desde esa comunidad digna de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla. Y esta vez no venimos a compartirles nuestros dolores, porque lo hacemos todos los días con los compañeros, con la raza, y checando qué vamos a hacer, porque la guerra está declarada con todos, los de arriba, los de medio, los de abajo, y más con los de abajo. Los que amamos la vida, hoy somos los enemigos número uno del Estado, de los que manejan el mundo. Y pues esta vez venimos muy motivados porque Samir Flores Soberanes no ha muerto, porque vive en cada uno de nuestros corazones. Y es indignante ver cómo a un año del asesinato cobarde no pasa nada. El gobierno se ha hecho omiso al pedido de justicia. Y no solo Samir Flores, cuánta gente se está muriendo por defender la vida. Los medios que dan la verdad también son asesinados. Por donde sea hay una guerra silenciosa. Es más grave aún porque esta guerra silenciosa está manejando la simulación. Ha secuestrado las luchas, porque muchos compañeros que lucharon con nosotros hoy son de Morena. Sueñan con ese cambio, pero ya cuando se meten a esa mancha voraz, se los come y los denigra y se vuelven enemigos de nosotros. Comentarles que allá efectivamente en Puebla, nosotros como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, ya sufrimos todo: intimidaciones, represiones, encarcelados. Voy a hablar de encarcelados. Doña Edina Rosa es una mujer mayor, por defender su tierra allá en la región de Atlixco, fue encarcelada. Juan Carlos Flores Solís, encarcelado, también preso político en el gobierno de Moreno Valle. Uno piensa, no, pues viene la cuarta transformación, viene pues esta onda que maneja que los valores, y cuando ves que encierran a Miguel en este nuevo gobierno de la transformación, entonces asesinan a Samir en este gobierno de la cuarta transformación. Están utilizando a los pueblos originarios para imponer sus proyectos de muerte, manejando que el pueblo está de acuerdo en una consulta mañosa, que no es previa, que no es consultada, que no es previamente informada, es impuesta, y que solo el menos del 2% de la gente es la que vota, y que el señor de arriba, el jefecito, dice va, y los que lo acompañan dice va porque va. Es indignante ver todo eso. Es indignante ver cómo un gobernador del estado de Puebla, que utiliza a la Guardia Nacional para reprimirnos el pasado 30 de octubre del 2019, y que van las tanquetas, y no solo aquí, está pasando en Amilcingo ayer, estaban tanquetas que jamás se estaban presentando, y que se presentan, la Guardia Nacional se presenta para intimidar, para todos los que vamos a participar en esta indignación que estamos viviendo a nivel internacional, porque no es nacional esto, la indignación ya es a nivel internacional. Entonces, ¿por qué este gobernador que reprime, que utiliza los medios chayoteros para imponer un proyecto de muerte de un parque que tiene que ver mucho con el proyecto integral Morelos allá en la región del Iztapopo? ¿Por qué no se le sanciona? ¿Por qué no se le corre si dice Obrador que nadie está por encima de la ley? ¿Por qué toda esa gente que ha utilizado el derecho lo sigue utilizando como garrote político para fregar a todo aquel que nos opongamos a un proyecto de muerte, porque nosotros exigimos la vida en nuestro territorio. Ya no más, señores. Tenemos una alerta ambiental, señores, ya subió la temperatura. Nuestras tierras se están volviendo infértiles, nos están saqueando todo el agua, todas las tierras. En este Titanic nos vamos a morir todos. Pero los señores ya están pensando en ir a habitar a otro planeta cuando se lo cargue la fregada a nuestro planeta Tierra. Entonces, ¿hay indignación? Efectivamente que sí. Sobre todo los que amamos la vida. Tenemos herramientas y tenemos armas que no solo Samir lo ha dejado. Yo creo que desde la historia de nuestra fundación y desde que existimos aquí en este bonito país llamado México, gente digna que sigue todavía, porque aquí estamos, compañeros, son ustedes, somos nosotros, hay hijos que somos agradecidos los que estamos aquí, los hijos malagradecidos son los que están utilizando un cargo público, político, ellos son los malagradecidos que algún día la Madre Tierra los va a recoger y les va a dar sus nalgadas, porque a final de cuentas todos nos vamos a morir y todos vamos a regresar al hecho que es la Madre Tierra. Y hay de ellos. Entonces, nosotros manejamos eso en mi pueblo. Quiere ser digno, quiere ser morir con honra. Vente del lado de los que la amamos, que la defendemos a la vida, a la tierra, a nuestra madrecita. ¿Quieres ser un hijo, pues, que no es agradecido o malagradecido? Pues, vuélvete traidor. Pero, ¿con qué cara le van a decir a tus hijos el día de mañana, vienes de un hijo, de un padre traidor? Es muy grave. Entonces, compañeros, nosotros en este marco del aniversario del asesinato de nuestro compañero Samir, pues estamos cada vez más fuertes, invitamos, claro, a que se sumen más a esta campaña por la exigencia no solo de Samir, de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de los hijos desaparecidos, de los asesinatos de periodistas, de comunicadores populares, de las redes comunitarias. Exigimos a nivel colectivo, a nivel internacional, que ya cese todo esto. Exigirle al señor Andrés Manuel López Obrador que ya le pare. Que ya le pare, porque los pueblos ya nos estamos enojando. Los pueblos ya no vamos a tolerar más agresiones, más abusos, más asesinatos. Aquí estamos con la frente en alto, porque si hay que perder la vida por defender la vida, lo hacemos con mucha dignidad. Y pues el mensaje a la comunidad de Amezcingo, a los pueblos de Morelos, del general Zapata, que honramos también, pues desde acá les mandamos un abrazo fraterno, combativo, de que no están solos. Y el día que nos unamos todos, estos tipos que están lastimando a nuestro país se van a ir como lo que son, como ratas, como cuando les echas agua del hoyo y ya salen corriendo. Pero el día que despertemos todos y hagamos conciencia, ese día ellos dejarán de reírse. Ese día vendrá la paz, el bien común y la igualdad. Y por eso estamos peleando, compañeros. Entonces, pues solo decirles que Samir vive y la lucha sigue, compañeros. Que vivos se lo llevaron, vivos los queremos. No más proyectos de muerte, no al Tren Maya, no al corredor transísmico, no a las minerías, no al fracking, no a nada ya. Ya basta, señores. Gracias.